Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenas tardes, estamos con Pablo Baute en los controles, que me ha planteado una serie de interrogantes que vamos a tratar de dilucidar, porque son también mías, con bueno, la presencia de nuestro columnista de lujo de los jueves, por lo menos del primer bloque, como es el especialista en todo lo que a usted se le ocurra, consultor internacional, Flavio Naftalina. ¿Cómo le va, Flavio? Bueno, muy bien, Deco, muy bien familia de Meridiano, y un saludo muy grande al operador, que bueno, espero evacuar en la medida de mis posibilidades todo tipo de consultas. Sí, está un poco preocupado por el tema de esto que ha tomado notoriedad, de el pedido de procesamiento con cárcel de figuras de notoriedad en nuestro país. ¿Sabe que tengo ideas encontradas, no? Sí. Sentimientos encontrados en sí, ese sentido. Sí, yo también. Porque, por un lado, pienso la situación, pienso de qué la situación de la justicia es muy delicada, es como un muy fino pretil en el que se tiene que mover, porque uno, por algunas cosas, puede creer en la justicia y por otras, en el mismo momento, puede dejar de creer. Entonces se me presenta esa posibilidad, esa doble moral, diría yo. Para mí que hay que cambiarle la venda a los ojos, debe estar media gastada, ya debe estar viendo algo, ¿eh? Claro, por un lado pienso que ve, y por un lado pienso que ciega, ese es el tema, ¿no? Sí. Porque soy optimista en la justicia a raíz de la situación que, bueno, hoy esperamos encontrar, y espero contar con su presencia, en el asado que vamos a hacer de la liberación de Juan. Por supuesto. De Juanchi, ¿no? Por supuesto. No sé si le avisaron, digo, no tiene que llevar nada, ¿eh? No, yo pagué el ticket nomás. Ah, por eso, bueno. Pagué el ticket y en la esquela que pedían los datos puse el PIN de mis cuentas. Está bien. Sí, es de débito automático. Sí, claro. Débito automático. Estamos hablando de la liberación de Juan Peirano, nuestros un prócer. Sí, un libre pensador, un hombre que se adaptó a los tiempos, un hombre que fue progresista antes que muchos y que encontró, buscó soluciones fuera de frontera y, bueno, no pudo encontrarlas y no le dieron el tiempo necesario para que resolviera la situación. La ansiedad cegó a la justicia. Por eso es que yo digo, la justicia, por un lado, creo en la liberación cuando lo libera, y por el otro lado tenemos la situación de Arana. Hoy los amigos de Juan Peirano nos vamos a encontrar. Sí, sin duda. La Fundación Juan Peirano. Sí. Lamentablemente... Estamos organizando. El contador Ramón Alovín, con quien conversaba los otros días off the record, que ejerce en Barcelona una tarea de docencia en materia de derecho de seguros y derecho bancario, sí, me comentaba que estaba utilizando un manual de texto escrito por esa gente, justamente para dar esas clases, y no le creían en España que eso fuera real, y él tenía que citar, bueno, justamente el pensamiento de gente como esta, ¿no? El atraso, ¿no? El atraso de la llamada madre patria, que bueno... Y así les va. Exacto. Y así les va. Se cae a pedazos. Seguro. Se cae a pedazos. No sé, Por ese lado sí, y por otro lado la noticia de estos días que me sorprende, yo creo que yo me siento más sorprendido que Mariano Arana, más sorprendido que María Julia Muñoz con esa idea descabellada de un fiscal, sí, no se sabe movido por qué, porque intereses que quiere llevarlos ante la justicia, quiere llevarlos en cana, vamos a decirlo con todas las letras. Pero no fueron varias veces ya. Ya fueron a declarar, ¿sí? Pero es como una, es como un ensañamiento que hay. De Mariano, no sé, yo no lo conozco. Pero una mujer como María Julia, que es una mujer alegre, que toca el tamboril, exacto, que baila, que es amiga de Gorsi, que baila en Israel arriba de una mesa con unos zapatos rojos. ¿Usted la ve como interesada en ese tipo de cosas? No. Pero yo sé, creo que no. Creo que ha demostrado su ejercicio en las diferentes tareas que fue convocada, porque tenemos que destacar que... Ministra de Salud. Ministra de Salud, también en el Instituto de Cáncer, si mal no recuerdo, convocada, sí, por nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez. Creo que hace tarot también. Hace tarot, le hace un tejido, si uno le hace crochet, hace de todo, digo. Sí, una mujer muy preparada. No, obviamente. Estuvo en el CASMU también. Sí, sí. En los talleres de Don Bosco creo que estudió. También. Creo que sí. No, digo, realmente, y tanto, y Mariano Arana también, un señor. Sí. Un señor por todo lo alto, que bien dice, él no puede tener control de todo lo que tiene que firmar. Pero ¿a quién se le ocurre? Para eso está el grupo de asesores. Sí. Por favor. Ya cayó Bengoa. Es que yo quiero que le diga una cosa. Yo creo que una figura como el intendente no tiene ni por qué saber leer. Empezando por ahí. Exactamente, porque eso es otra la tarea. Porque si es un funcionario de carrera, póngale, entró como barrendero. Por ejemplo, No tiene por qué tener la escuela terminada. No. Y bueno, y después con el paso del tiempo uno va subiendo, ¡ta! Llega un día que llega intendente. Exactamente. Y que lo van a hacer estudiar. Claro, como si no tuviera bastante problema. Pero como claro. No tiene cosas que atender, todavía estar cargando, estar leyendo todos los documentos que uno estampa la firma. Sí. Por buena voluntad. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Quiere que le diga? ¿Para mí? Los escriben difícil para que nadie entienda. Exacto. Además, mire lo que a veces por un slot de juego le hacen 50 páginas de contrato. Es un despropósito. Si uno empezara a leer la letra chica de todos los contratos, yo quiero saber quién está en libertad. No, seguro. Y aparte, ¿quién va a laburar? Exacto. Porque con todo lo que hay que leer, no le queda tiempo para nada. Por eso. Así que bueno, no sé, ahí realmente me preocupa un poco la situación de la justicia. No me da las garantías. Ya lo dijo Vega, si mal no recuerdo. ¿El ingeniero Vega? El doctor, el cirujano. El cirujano Vega, en el momento que la justicia también lo emplazó por un tema de mala praxis. Ah, recuerdo, sí. Que ahí él manifestó desde el poder político el descreimiento en la justicia y yo diría la falta de respeto. No lo dijo con esos dos, pero dijo que, bueno, un ciudadano común, ¿qué va a hacer si a un político de carrera le andan arriba? A mí me parece, perdone que le diga, ¿no? Seguramente usted va a estar de acuerdo y su modestia le ha impedido manifestarlo al aire, pero yo que soy un pelagato lo puedo decir. Creo que es momento de disolver el Poder Judicial a estas alturas ya. Está desprestigiado totalmente. Claro, o destinarlo a diferentes vecinales y poca cosa más y crear un Ministerio de Justicia, lo que hemos dicho. Claro, mandarlo, poner una sede judicial en cada... sede de los concejales, que total nadie sabe dónde están, ni qué hacen. Un centro comunal zonal, ahí le dan la oficina a ver si le vienen tantas ganas de jugar y todo eso. Es joder a la gente. Exactamente. Eso, no sé, no me gusta. Por otro lado, tengo otra buena noticia. ¿Sí? La visita de Ricky Martin. La verdad que a mí... Con nuestro presidente se vino. Yo la verdad que no cabo de la alegría, no me cabe la alegría en el cuerpo. Exactamente, bueno, es compartida esa alegría. Ayer estuvieron 20 minutos. Y una cosa que me quiero detener es la agenda artística que está teniendo nuestro presidente. La semana pasada que no tuvimos oportunidad de hablar. Sí, por los comunistas esto del paro. Exacto, y fue hasta por el feriado. Sí, también. Coincidido. Pero es que claro. Ha estado con la Trisina, sí, con Susana Rinaldi, hoy con Ricky Martin. dentro de un mes, no, más de un mes, viene Juan Luis Guerra. Ojalá que la semana que viene se encuentre con Gardel. Pero no sabía, ¿viene Gardel? No, digo, porque... No. Digo, por otro uruguayo, ¿no? En ese sentido. Exacto, claro. Es muy buena la precisión que usted hace. Claro. Son todos artistas, y en algunos casos políticos. Extranjerizantes. Claro. Hay poca presencia, hay poco intercambio, y eso es un pequeño tirón de oreja, pero digo, que ni se duele, ni se siente, que no veo que haya reuniones de nuestro presidente con figuras de nuestro canto, de nuestra... Capaz que no le llegó la información a usted. Él fue a hablar con Landricina, por ejemplo, a explicarle el tema este de los impuestos en la tierra, porque Landricina tiene unos terrenitos acá. Ah, claro. Entonces fue a explicarle. Por eso. Bueno, pero estuvo con Susana de Rinaldi también. Ah, por entonces, favor. Digo, figura del tango. ¿De tango, eh? No cantaba jazz ella. No. Ah, tango desde la centralia. Ah, mire usted. No. Y no sé, me parece que yo que sé, es momento que también se reúna con Jaime Ross, o con alguna otra figura. Con el Fata Delgado. El Juan Lorrón lo tiene vecino prácticamente. Sí. Es un telefonazo y le cae a presidencia y ahí hablan. Sí, claro. Pero también hay que, ya le digo, el Fata Delgado le está faltando. También. Tipo muy popular que ha hecho comunicador. Comunicador. Por favor. ¿No? Comunicador. Una larga trayectoria en medios de comunicación. Por eso, ahí, no sé, me parece que ahí está, le estamos fallando el temita, ¿no? Pero bueno, y otra cosa que quiero comentar, Núñez, y lo dejo tranquilo, estuve con Nin, ya está bien. Sí, yo temí porque se rompió varias costillas. Sí, pero no, ya está fuera de todo peligro, me mando un saludo grande para usted, le dije, hoy yo voy a estar con el Deco, lo voy a llamar el jueves, mándele saludos, por favor. Lo que es la tarea... Dígale, por favor, que se deje de las domas, por favor. Exactamente. Que agarre para las ovejas, como siempre le gustó. ¿Eh? Que agarre para las ovejas, que siempre le gustó. Exacto. Pero no, yo lo que destaco es la tarea, cómo un político, un ex vicepresidente, puede darse el tiempito también, y lo hace, para andar cabalgando, para llevar adelante proyectos de ley, para integrar comisiones. ¿Sabes? Es gente muy ordinaria, extraordinaria. Exactamente, a veces uno no es capaz de aquilatar, digo, uno tiene un trabajito, trabaja unas horitas, unas 8 horitas, 9 horitas, se va para la casa tranquilazo, se hace un mate y aguanta que llegue el otro día, y le parece que cumplió. Y esta gente tiene jornadas extensísimas, durante todos los santos días de la semana, porque uno llega un fin de semana y se tiene que ir para la estancia, se tiene que ir para un lado, para el otro. ¡Qué disparate! ¡Qué temple! Sí. ¡Qué temple! ¿Cómo hay que estar preparado? No en vano se obtienen los votos para representar a la gente. La gente, lo que hemos dicho hasta el hartazgo, la gente no es boba. Sí. Y sabe elegir. No sé cómo Bien. Estoy de tiempo, Núñez. No, yo le voy a pedir que se quede en línea. Ahora nosotros vamos a hacer una pausa. Bueno. Y vamos a seguir conversando, pero fuera de micrófono. Bueno. ¿Está? Así que adelante, Pablo. ¿Sabes lo que te iba a decir, Flavio? El domingo vamos a ir al shopping. Pero no da, el tema de las tortas fritas no da, me parece que va a estar lindo el tiempo, arrancamos para los ochori, ¿te parece? Yo manzana caramelada pienso llevar. Bueno, yo voy a llevar unos ochori. Porque se va a picar, ¿eh? Porque está, no, y además da, tiene repercusión mediática, hay que aprovechar. Yo quiero ver si engancho todo el tema de TV Ciudad y todo. Sí, claro, sí. Bien, ¿podés meter una mención de Meridiano ahí en TV Ciudad? Sí, como al descuido, vos sabés, después arreglamos, ¿no? Yo te doy un porcentaje sobre los ochori, por eso. No pasa nada. Exacto. Y bueno, pero se va, ¿cuánta gente calculás que va ahí, que tiene cada barra? Que se van a juntar ahí. Yo no pude hablar con la gente ahí, pero yo creo que 150 o 200 como mínimo, digo, con toda la repercusión mediática que ha tenido todo esto, si no convoca, creo que vamos a tener que cambiar la pisada. Sí, yo voy a armar el puesto de los ochori, voy a llevar la camioneta, la Ford esa que tengo. La que tiene cabina. Seguro, y armo del otro lado porque se van a agarrar los tiros de vuelta. Sí, bueno. Es lo menos, ¿no? Y sí. Va a haber prensa, va a haber todo, va a haber cámara. Sí. La policía además va a tener una actitud ejemplar en ese sentido, no va a intervenir. Yo voy a hablar con los guachiturros a ver si pueden ir a tocar. Y que le hagan unos bailes ahí. Seguro, que tienen unos pasos. En el estacionamiento. Seguro. No sé, vamos a esperar. Esperemos que todo salga resonante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo podemos así. Y después repartimos. Siempre lo que sirve es el cambio chico, ¿eh? Sí, billete de 20 los pasamos fácil después. Eso es lo que se mueve. Lo otro es puro chamullo. Sí, no, para no corren más el tema de las fotocopias, eso se dan cuenta enseguida. Pero con los billetes chicos nadie. Agarran al bulto y salen corriendo. Totalmente. Bueno, che, voy a ir a fumar un rato afuera. Bueno, tranquilo. Y a cambiar el agua de las aceitunas, porque ahora que sale grabado y eso. Dale. ¿Ah? Bueno, saluda a la patrona, che. Bueno, igualmente. Hasta luego, chao, nos vemos. Pues salgo un ratito, Pablo, ¿sí? Gracias.